¿Cuántos debutan hoy en la mesa? ¿Tres? Yo debuto. Hay tres debutantes. No es fácil. Tres debutantes y pará, yo no me... Para vos no es fácil. Para mí, escúchame, hace un año, hace un año que estoy afuera, ahí con la señora que vino a buscar un premio. Escúchame, todo el año afuera, ¿viste? Empezar acá de nuevo, agarrar el tiempo, no es lo mismo. A remarla, Luqui, hay que remarla. Hay que remarla, pero acá estamos para ponerle la mejor de las ondas. Y para acompañarlos a todos durante todo el verano. Para la gente que se vuelve a zona norte, zona sur, pasa por la Panamericana, que nos escuchen, que se divierten que se diviertan un poco, una se informen. Una horita de descanso. Relajarse. Todo el verano, yo por lo menos. Lau, no. No, yo no. Lau nos hace la gama hasta diciembre. Por mí me quedaría todo el verano, pero... No te vayas, Lau. Mi familia me llama, así que... Bueno, a pasar las fiestas, enero y después... Y después volver en febrero, a ver cómo sigue. Si los oyentes de Así Somos me piden, vuelvo. Bueno, para ir cerrando un poquito el temita de la consigna del día, el tema este de a dónde te irías de luna de miel, que siguieron llegando mensajes. Hay uno que me encantó, el mensaje que puso, dice... Ay, qué lindo casarse, qué lindo el amor, qué lindo gastar $30,000 entre fiesta y viaje. Dice, mira, mejor ser soltero, enfiestarse todos los días y gastar menos. Fabricio de Caballito. me permiten leer uno que la verdad no deja de llamarme la atención, con permiso de todos ustedes. Yo quiero debutar con Maggie, después vemos si nos casamos, pero que me inicie. Luca de Paternal. Bueno. No sé quién es, pero tranquilo, chico. Te mando una foto. La hiciste poner colorada. No sé quién sos, pero... Te mandé la foto. Igual... Bueno, también, no voy a opinar. Creo Luca, vos no vivís en Paternal, ¿no? No. Bueno, para... Raro. Hay que filtrar igual lo que sale al aire, porque hay que ver quién es este chico. Pero bueno, de última, llamá... Te mando un besito, linda. Puedo decir de acá ahora vas que a ver, ahora vas a ver el próximo mensaje que te manda. Ese beso me gustó.